ojos puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Allá a lo lejos puedo escuchar a un amor de primavera. Esa era la voz del Flaco cuando nos vino a visitar en Radio Nacional. La primera vez que pisaba los estudios de Radio Nacional, un orgullo, ¿eh?, en el programa Canto Maestro de Cetera. Y recordaba a Tanguito que un 19 de mayo fue por ahí y su música sigue. A ver, un poco más de amor de primavera. Estamos comunicados en Canto Maestro, el programa de Cetera, con Verónica Betancourt, secretaria general adjunta de CONADU, los universitarios. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, plan de lucha intensivo de los universitarios, hoy una marcha de antorchas. Sí, efectivamente, para manifestar nuestro más completo rechazo a lo que han sido las propuestas del Ministerio de nuestra paritaria. Después de 48 horas de paro, hoy tenemos una jornada de paro y movilización, una marcha de antorchas, una marcha nacional universitaria, que va a contar con el acompañamiento, por supuesto, de los compañeros y compañeras de Cetera, que va a contar con el acompañamiento de madres y de organismos, que va a contar con la presencia del resto de las federaciones y, por supuesto, con los estudiantes de todo el país y de todas las agrupaciones, que estén dispuestas, por supuesto, a pelear contra estas políticas que lleva adelante Cambiemos contra la educación pública. ¿Cuáles son los reclamos, Verónica? Nosotros estamos reclamando el 25% de aumento, cláusula gatillo y avanzar con nuestros programas de jerarquización y recomposición del nomenclador. Muy bien, y nos veremos también hoy y el 23, en la Marcha Federal Educativa. En la Marcha Federal Educativa también es parte de nuestro plan de lucha y estaremos todos juntos, ¿no? Porque acá de lo que se trata es de frenar el embate del gobierno de Cambiemos contra la educación pública, en todos sus niveles. Verónica Betancourt, secretaria general adjunta de CONADU, muchas gracias, un abrazo. Abrazo. Estamos con Emiliano Samar, responsable del área Educación y Diversidad Sexual de CETERA, y se desarrolló esta semana Diversidad Sexual e Identidad de Género. ¿Cómo fue esa charla, ese panel? ¿Quiénes fueron los invitados? Muchos docentes de todo el país. Los objetivos y las temáticas que se trataron. Estamos muy contentas y contentos porque fue muy amplia la convocatoria. Hubo secretarios y secretarias de distintos sindicatos de base de todo el país. También hubo docentes, vinieron inclusive de otros sindicatos porque hemos armado este encuentro en conjunto con ADAI, con APUBA, que es, digamos, en el caso de APUBA, es sindicato de no docentes en el territorio de la formación universitaria. También estuvieron estudiantes de algunos institutos de formación docente. Y en el panel con el que estuvimos trabajando estuvieron Paula Arrayaga, que es una de las responsables de diversidad del PJ de CABA, es una mujer trans, una activista trans. Estuvo la actriz trans Mayamara Brodos, que es docente, da clases en la EMAD y en la UNA. Estuvo Gabriel Brenner, que es un especialista en educación. Y estuvo Eduardo López también acompañándonos como secretario gremial de la CETERA. Con todo el panel lo que nos propusimos fue problematizar en términos de, por un lado, los derechos conquistados, y por otro lado, cuáles son esos horizontes de lucha, o sea, aquellas cosas todavía por conquistar. Entonces pudimos hablar de los territorios, por pujar por algunos territorios, por habitarlos, por establecer también conversaciones que no necesariamente tienen que ser conversaciones en el territorio de la amabilidad, sino de poner en evidencia algunas tensiones que son propias de la transformación cultural y de esa distancia entre la transformación cultural y la transformación legislativa. Un poco en ese sentido anduvo la conversación, hicimos algunas dinámicas en el espacio también que nos permitieron desde el juego ponerle el cuerpo y sensibilizarnos en relación a la problemática. Y por otro lado vino un grupo de teatro que se llama El Bondi a hacer una intervención, una performance que se llama Manifiesto y que habla justamente de diversidad sexual y problemáticas de género. Así que entre el dispositivo teatral, las dinámicas para poner el cuerpo, los especialistas que pudieron colaborar en que podamos conceptualizar, la verdad que creo que tuvimos un encuentro altamente significativo. Y no nos podemos abstraer de estos 2 años y pico de esta nueva gestión del Gobierno Nacional. En todas estas políticas públicas de diversidad que se avanzaron en el anterior gobierno, obviamente siempre falta más. ¿Cómo evaluás estos 2 años y medio? ¿Hay un parate? ¿Hay un retroceso? ¿Hay su ejecución de presupuesto en áreas vitales? Sí, tenemos un tema presupuestario, por ejemplo, en relación a la ESI, Educación Sexual Integral, y a los programas vinculados al despliegue que la ESI supone. Hay un reclamo también nuestro desde el colectivo LGBT que tiene que ver con la actualización de la ESI. La ESI es una ley sumamente necesaria, pero que es, digamos, su sanción es previa a todos los otros avances legislativos que hemos ido teniendo. Entonces, siempre decimos que por un lado estamos luchando porque no se desfinancien los programas ligados a la ESI, pero también que podamos pensar en la actualización, porque si no, digamos, independientemente del presupuesto, lo que necesitamos es cargar de sentido la ESI. Hay algo también que uno tiene que mirar, como decía en el evento Gabriel Brenner, que es casi con una mirada quirúrgica algunas cuestiones, porque si no van a decir sí al financiamiento, que ojalá así sea, tenemos que ir por eso, pero pueden modificar el sentido o el contenido de la ESI generando una versión edulcorada o una versión de enfoque más biológico, algo que nosotros estamos pretendiendo que siga siendo integral, esto de educación sexual integral. Hay algo de eso que queremos seguir defendiendo como bandera. Y por otro lado, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires se aprobó la ley de cupo trans, pero nunca se reglamentó. Entonces también hay algunas en esto de los horizontes de lucha, tienen que ver con la ESI, tienen que ver con el cupo trans y con, bueno, con otras cosas también. Emiliano Samar, responsable de Educación y Diversidad Sexual de CETERA. Muchas gracias. Gracias a vos siempre. Canto maestro. Dale, dale con el look. Pero no te mires como Captain Cook. La libertad. escuchábamos Emiliano Samar, y ahora vamos a seguir recorriendo los caminos de la patria en la preparación de la segunda marcha federal educativa de CETERA. Darío Abán, secretario general de ADEP Jujuy, el lunes 14 hubo una importante reunión de todo el noroeste argentino, de las entidades de base de CETERA, para organizar la marcha federal educativa que llegará el 23 de mayo a Plaza de Mayo. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo se prepara el noroeste para la marcha federal educativa? Sí, en principio fue muy grato poder recibir a los compañeros secretarios generales, a miembros de la Junta Ejecutiva CETERA. Jujuy está atravesando por una situación difícil institucionalmente, gremialmente. Hemos sido una de las provincias que menos recomposición salarial ha recibido en el país, un 5%. Máxime con los acontecimientos que se vinieron llevando a cabo, con la represión a una de las marchas que participamos con todos los compañeros del Frente de Gremios Estatales y organizaciones sociales. Hay una persecución política a los dirigentes, así que también el tema de la judicialización de la protesta, o sea, una situación muy grave en lo que hace a derechos laborales, derechos humanos y demás, que esto ha sido un aliciente, digamos, tener la compañía institucional de la CETERA y el sacrificio de los compañeros secretarios generales que tuvieron que llegarse a la provincia. Esto nos ha llenado de fuerza para seguir, digamos, en la lucha, que seguir levantando a la provincia y poniéndola en la calle, y hoy vamos a ser protagonistas, Jujuy, también de esta marcha federal educativa el día 23, y estamos organizando para decir presente acá en Buenos Aires. ¿Cuáles son, Darío, los problemas que se plantean en la educación y que son los ejes de esta marcha federal educativa? Yo creo que el tema pasa, el desmantelamiento de la educación pública, el achique, el ajuste que van haciendo en las distintas modalidades de la educación, lo que hace mi provincia específicamente, los cierres de institutos de formación docente, que comenzó como un plan piloto en mi provincia y después ese ejemplo lo llevaron a otras jurisdicciones. Hoy notamos que hay el tema de la achique institucional, te decía, el tema salarial también, que es han sumido a la educación, a la familia docente, no solo en una crisis económica, ya hablamos de una crisis alimentaria, ¿sí? El desfasaje inflacionario sumado a los tarifazos ha hecho que los maestros de Jujuy estén en una crisis alimentaria. Darío Abán, secretario general de ADEP, muchas gracias. Gracias a usted. Canto maestro. Que solo me voy quedando mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Las marchas y la resistencia a este proyecto enajenador van a ser contundentes de aquí en adelante. Venimos luchando hace mucho tiempo, a veces con la ausencia y también con la mirada distraída de nuestros propios compañeros, pero hoy creo que el propio gobierno está poniendo en la agenda cuál debe ser el rol que debemos cumplir los pueblos para decirle no a la entrega del patrimonio nacional, no a la entrega de los recursos naturales, no a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no a esta expropiación y estafa que se va a hacer. También decimos que no es lo mismo que esta etapa que se vive, no son los 90, nosotros salíamos de un estado prácticamente quebrado, con nada de reserva, y ahora salimos con estados provinciales prácticamente desendeudados. Nuestra provincia tenía 5 presupuestos endeudados, hoy serían 200.000 millones de pesos, sobre un presupuesto de 45.000, 50.000 millones de pesos. Teníamos 5 presupuestos endeudados, teníamos que venir un programa de financiamiento ordenado durante la primera década de este siglo, y hoy la deuda pública que pesa sobre el presupuesto provincial es del 2-3%, es nada prácticamente, pero hay decisión de los organismos internacionales y de los organismos internacionales de crédito, como llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, de endeudar nuevamente y en dólares a las provincias pobres, que no hemos podido como sociedad romper esa estructura de desigualdad histórica. Que por eso esta marcha federal es conducente a romper eso, a retomar las experiencias positivas que tuvimos en estos últimos 15 años, que tiene que ver con la redistribución del ingreso, que tiene que ver con miles y miles de jubilaciones que llegaron a nuestra provincia, donde el Estado nunca previó que ese trabajo precario, que es trabajo del peón de campo, del jornalero, del cuentapropista, que no aporta, que no aportó, pero que aportó con su trabajo y con su vida, hubo un resarcimiento histórico en las jubilaciones que se llevan adelante en estos últimos años. Hoy vemos cómo esas jubilaciones también caen. Y estamos convencidísimos de esto del sindicato y de todas las organizaciones que conformamos un frente de oposición a esto, de que vamos transitando bien esta etapa, de que vamos a ganar, el pueblo argentino va a ganar con la marcha federal educativa. Esta segunda marcha federal educativa abre justamente este camino con este aceleramiento que hay, esta decisión que toma el gobierno nacional de arreglar con el fondo, de traerlo a caballo, y de querer presentar esto como la salida del 2001-2002 de la convertibilidad. No, acá están por robar 36.000 millones de dólares. Parece que por ahí vienen y tirar el dólar un poco más arriba. Pero de todas maneras, nosotros estamos convencidísimos de esta marcha. Vamos a poner todos los temas que hoy de los medios hegemónicos aquí de Capital, también de nuestra provincia, porque en nuestra provincia también los medios, no hay libertad de prensa. Amén de que nosotros tenemos muy buena prensa, no hay libertad de prensa. Los temas no son tratados como hay que tratarlo en profundidad. Siempre se esconde la verdad. Esto va a poner sobre el tapete los grandes temas que hacen a la educación pública correntina y argentina, que tiene que ver con más inversión educativa, que tiene que ver con perfeccionamiento docente, el no cierre los institutos superiores, construir más escuelas, escuelas dignas, escuelas que estén en condiciones de salubridad e higiene. Me parece que un poco viene por ahí. Sirve esto para nuevamente poner sobre la superficie estos grandes temas que fueron ocultados por los grandes medios nacionales y también locales. Fernando Ramírez, secretario general de Sutec Corrientes, muchas gracias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Vamos a escuchar en Mateando Sueño a Willy Quiroga de Manal, ¿eh? El 17 de mayo nacía. Vamos. Tener lo que necesito. Tengo lo que debo tener. Tengo buenos amigos, tengo gente que son amigos míos, aunque no nos conocemos personalmente, pero son aquellos que con cariño y respeto nos van a ver a nuestros hospitales y que pagan de entrada, porque como dijo Bebe King, yo hago lo que la gente que me quiere y que va a ver mis recitales me pide que haga, porque ellos son mi patrón y ellos pagan mi salario. Esos son los tipos de cosas que yo le agradezco a la vida. La vida ya me dio bastante más de lo que alguna vez pude llegar a imaginar siquiera que uno pretende de la vida. La vida me dio muchísimas cosas. Yo en este momento realmente estoy tranquilo, me siento bien, tengo el respeto de la gente. O sea, esas son las cosas que más que un sueño es una realidad. Más que un sueño, me preguntaste, pero esta es la realidad que estoy viviendo. Tengo mucho trabajo por delante, todo el mundo pide que no nos detengamos, que vos veis debe continuar. Así que, ¿qué más puede uno pedirle a la vida? Materia de sueños, yo tuve un gran matero de sueños que fue Rubén Basualto y que ya no está con nosotros, pero juntos estuvimos mateando, como quien dice, 43 años y soñando en que lo que hoy nos está pasando iba a ser la realidad que nosotros anhelábamos. Y después, no sé, a todos los amigos que me quieren bien, compartir una buena mateada, eso es lo único que pido. Hola, yo soy Willy Quiroga, buenos días para Mateando Sueños. Yo ya tengo acá preparadito el mate, la yerba y un poquitito de azúcar y café. Y nada, vamos a matear sueños. Mateando Sueños. Yeah. La voz inconfundible Willy Quiroga, Manal y Jeremías Pie de Plomo. Nos estamos despidiendo de Canto Maestro, el programa de Cetera por FM Gráfica 89.3. Este programa se hace gracias a Miguel Nehuen Ríos, Marcos Maldonado, en los audios Andrés. Así que muchas gracias. 23 de mayo, Paro Nacional Docente, Marcha Federal Educativa, a seguir resistiendo y luchando. Un abrazo hasta el jueves que viene. Invitarlos el 23 aquí en Plaza de Mayo, 2 de la tarde, Congreso de la Nación. Vamos a estar peleando y vamos a seguir defendiendo la mejor educación para todos nuestros pibes y para todas nuestras pibas. Muchas gracias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Jueves. De 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera.